Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Quiero hablarle a usted, que todavía no sabe por quién votar y a lo mejor desconfía de los políticos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder? ¿De dónde te tenemos miedo? Vote por Perón. Herminio Iglesias, gobernador. Vuelve la alegría. Estás escuchando 40 años de democracia. Nuestra mirada.